Bueno, y seguimos acá, debajo del puente, con otros invitados muy especiales, que a veces, como decíamos, que debajo del puente está lo no visible, lo discriminado. Y por eso hoy tenemos como invitados especiales también a Chicle y el Calvo, dos jóvenes en un lugar de Colombia, ya nos contará Chilmer, quiénes son Chicle y el Calvo. Lo que puedo decir de Chicle y el Calvo es que en la pregunta sobre si el problema de las drogas son las drogas, por ejemplo, que arrancamos con Marián, que nos contó su situación en Curundú, que nos contó cómo es estar a contracorriente. Bueno, Chicle y el Calvo también estuvieron a contracorriente. ¿Y cuál fue ese desenlace? ¿Y cuáles son estas trayectorias de los jóvenes en estos contextos en donde están las dinámicas, actores, situaciones relacionadas con las drogas? Así que le doy la bienvenida. Muchas gracias, Gilbert Mesa, escritor colombiano de La Cuadra, una novela maravillosa. Y nos acompaña Juan Martens, un académico maravilloso, una gran persona también, y que ha estudiado precisamente sobre las trayectorias, sobre los desistimientos criminales, cuáles son esos condicionantes estructurales en el barrio, en la calle, que precisamente llevan o no a que los jóvenes sigan o no en esas trayectorias, como por ejemplo hacia el sicariato, hacia el tráfico de drogas. ¿Será que esto se explica solamente desde el narcotráfico? ¿O cuáles son esas otras respuestas que nos han enseñado Chicle y el Calvo? Adelante, Gilmer, muchas gracias por estar y gracias a todos los que siguen con nosotros y nos están escuchándonos. Hola, Gilmer. Hola Carolina, ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Muchas gracias por la invitación. Gracias, Gilmer. Bueno, y si nos quieres contar sobre el Chicle y el Calvo, que aquí están presentes con nosotros debajo y nosotras debajo del puente. Claro, no, son dos personajes de una novela que yo escribí, que son dos muchachos del barrio, muy permeados por todo lo que estaba ocurriendo en Medellín en la década del 90. Hacían parte como de un combo de delincuentes que terminaron creando sus propias dinámicas, incluso su propia ética, su propia sociabilización, dentro de ese entorno tan permeado por tantos fenómenos como la violencia, como el sicariato y como la vida delincuencial. Y entre ellos dos se teje una amistad muy poderosa, también entre otras cosas basada por la fijación que los dos tenían por un género musical que era la salsa. Y ahí se desenlaza pues como la historia de ellos dos, cómo se vincularon, cómo se desvincularon y cómo convivieron con el entorno de esa época tan hostil. Sí, Gilmer. Bueno, ese final entre de la historia entre Chicle y Calvo, si nos puedes contar brevemente el final que realmente a mí me conmovió y duré varias semanas con Chicle y el Calvo en mi corazón y aún los tengo en el corazón y ahora estamos con ellos acá debajo del puente, porque hay muchos Chicles y muchos Arcadios, ¿no? Porque el nombre del Calvo es Arcadio, el nombre de Chicle no lo sabemos. Y sobre esa vida y esa historia de Chicle y Arcadio, ¿qué opinas precisamente sobre esas trayectorias de los y las jóvenes y si realmente se debe explicar solo desde el narcotráfico y más en Medellín y más en Colombia y más en Latinoamérica? Pues Carolina, bueno, no, el final es una cosa que sale más como de la ficción que tiene la novela, porque si bien yo tenía la información de que uno de ellos dos mató al otro, en la escena, en realidad, cómo se desarrolla, me la inventé yo, sobre todo desde lo íntimo, de creer o intentar meterme en la piel de esos personajes y ver cómo uno tiene que acabar con alguien que fue tan importante para la vida de uno y que representaba como todo lo noble, bonito y claro que tenía en la vida. Entonces eso, pues ahí ya cuando la lean la novela van a ver de qué se trata. Ya vos viste pues como un acercamiento que sí es una situación bastante conmovedora. Y ya hablando como por otro lado, lo que me preguntas, yo creo que en Medellín en especial, pero en Colombia y en América Latina, el problema de la... Sí, te escuchamos. Ahora sí, estabas diciendo que el problema desde América Latina y Colombia, adelante, por favor. Sí, yo creo que, digamos, lo que hizo el narcotráfico fue ponerle un músculo financiero muy determinante en una época para hacer más visibles unos problemas que estaban o que vienen o que venimos transitando en ellos desde hace mucho tiempo, pero creo que incluso lo importante no es el narcotráfico, si no hubiera sido el tráfico de sustancias psicoactivas, aquí nos hubiéramos inventado cualquier otra cosa. Yo creo que lo más importante es este ethos del colombiano y del latinoamericano de tener ese filón ilegal de las cosas, de buscar una salida, pero sobre todo a través de lo ilegal, en gran medida porque el Estado ha sido un Estado elitista que se ha construido cerrándole oportunidades al resto, y de hecho no solo al resto, a la mayoría de la población que no pertenecen a esa élite. Al menos en este país, que es el que más bien conozco, y en esta ciudad, que es la que más bien conozco, que es Medellín, todavía, o sea, surgió así y hasta hoy todavía mantenemos una clase dirigente completamente elitista, arribista, aporofóbica, que no han hecho nada por vincular a ese 80% de la población que pertenecemos a ese underground, sino que antes no solo han querido negarlo, sino taparlo cuando se asoma por los bordes. Entonces, lo que hizo el músculo financiero del narcotráfico en los 80 y los 90 fue hacer visibles esas realidades que no se consideraban o que no estaban dentro de la imagen de postal de Medellín. Y eso tuvo, digamos, obligó al Estado a que volteara los ojos hacia esas periferias en las que nunca se había fijado. Pero yo creo que el tema de las drogas es apenas, digamos, la excusa para develar un montón de problemas sociales que hemos tenido, al menos desde que Medellín se constituyó como tal. Gracias, Gilmer. Muy importante análisis y concuerdo con él. Juan Martens. Juan Martens nos habla desde Paraguay, un gran académico y que también además ha trabajado y ha estado con comunidades cultivadoras de marihuana. Sabemos que Paraguay es el principal productor de marihuana en Latinoamérica. Y bueno, Juan, desde tu experiencia, desde tu investigación, porque aquí la academia y la literatura se encuentran debajo del puente, ¿qué opinas, Juan, acerca de Chicle y Arcadio y de lo que comenta Gilmer con relación a que estas trayectorias malas drogas no solo se puede explicar desde el narcotráfico, Juan? Claro, querida, es un placer estar aquí con ustedes y compartir con el Chicle, con el Calo, y que Gilmer nos los presente en la literatura. Prácticamente es como un trabajo etnográfico en donde se reflejan las teorías que estudian estos relatos, estas trayectorias que vos decías, porque más que las drogas, aquí creo que el tema central que debemos trabajar es la estructura social, que nos estructura, que nos cierra puertas, que nos abre otras, ¿no? Y que nos determina finalmente. Entonces, estas historias de Chicle en la esquina, en donde está solo, o sea, una ausencia del Estado, ausencia de familia, ausencia de comunidad, también es importante, porque en el relato así tan gráfico, que ni siquiera la gente se quería acercar a él porque la ropa que usaba, ¿no? Entonces se fue ensimismando cada vez más, volviéndose cada vez más solo, hasta que en su soledad se vuelva a encontrar con el calvo, ¿no? Entonces, es realmente el reflejo de lo que las teorías criminológicas, por lo menos en los últimos años, vienen demostrando, de que en estas cuestiones de carreras criminales, como se los llama, o de trayectorias delictivas, son fundamentales y pueden explicarse por la falta de oportunidades y por la intervención del Estado, que cuando interviene el Estado a través del sistema penal o incluso a través del sistema penitenciario, lo que hace es reforzar identidades desviadas, reforzar identidad delincuente, instalarla, ¿no? E incluso especializarla, porque en realidad, como los centros penitenciarios sirven solamente como lugares de depósito, sin ningún tipo de probabilidades de contención y de trabajo para una reestructuración de la vida, aparecen facciones, aparecen grupos criminales, quienes dan soporte, quienes dan ayuda, ¿no? A estas personas y por tanto van fortaleciéndose como tales, ¿no? Y aquí también en el contexto latinoamericano en particular, aparecen las familias como las únicas con probabilidades de contener, de arropar e incluso de romper con este círculo de la violencia, con esta espiral de la violencia, claro, toda vez que la familia esté en condiciones, toda vez que la familia reúna determinados requisitos de posibilidades de provisión, de cuestiones que hagan para la reestructuración del proyecto de vida. Entonces, es tan latinoamericano, chicle, podría ser brasileño, podría ser argentino, podría ser peruano, paraguayo, en donde la ausencia en el ejercicio de derechos, la imposibilidad de disfrutar aquello que nuestras constituciones nos prometen, terminan arrinconándolos y el Estado solo interviene con el garrote, solo interviene para el encierro, fortaleciendo aún más la exclusión y esa trayectoria, Caro. Sí, gracias, Juan. Bueno, y ya vamos cerrando, porque ya es hora de ir concluyendo, con que precisamente si el problema de las drogas no necesariamente son las drogas, entonces, ¿cómo construimos políticas de drogas? ¿Será que el problema central son las drogas? ¿Cómo lograr políticas de drogas más cercanas a la realidad social, a la realidad de Chicle, a la realidad de Arcadio, a la realidad de Marían, que está a contracorriente en Curundú, en Panamá, todos los días, sin una política de drogas, sin políticas sociales, sin un desarrollo humano o que pueda ella desarrollar sus capacidades. Entonces, para concluir, vamos a dar nuevamente una vueltita y todos acá estamos juntos debajo del puente, junto a todos quienes nos escuchan. Y gracias nuevamente por el tiempo. Para concluir, entonces, ¿cómo construimos políticas de drogas que realmente respondan a la realidad social? ¿Deberán estar centradas exclusivamente en las drogas? Ya nos comentaron Augusto y Roberto la experiencia de los modelos de regulación a partir de la autonomía de los países, pero en contraste con esta realidad que nos enseña la cuadra, en contraste con la realidad de Marían y frente a cómo las teorías criminológicas y los estudios que se han desarrollado, pues que lo obvio no es tan obvio, ¿verdad? Decir que, bueno, sí, las causas estructurales sin duda están inmersas en toda esta situación de violencia, pero bueno, ¿cómo conectar una política de drogas que responda precisamente a todos estos desafíos? En Bolivia se logró la regulación de la hoja de coca, hay un régimen penal desde 1988, ¿cómo lograr una política de drogas más integral en Uruguay? ¿Qué nos haría falta o cuál sería esa potencialidad que también tiene desde Bolivia, desde la regulación de la hoja de coca, desde la regulación del cannabis? Y bueno, ¿cómo logramos en nuestros países, como dice Juan, que es una realidad compartida, ¿no? Que vivimos a diario, poder conectarnos mejor para lograr unas políticas de drogas que apoyen, que no castiguen, pero que también nos ayuden a superar no solamente situaciones de consumo problemáticos, sino situaciones de violencia, de exclusión y de desigualdad social. Adelante, Roberto, y muchas gracias. Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana del Estado Plurinacional de Bolivia, la bella Pachamama, un saludo para todos y para todas también en Bolivia. Muchas gracias, Carolina. Continuando con la explicación, justamente, tal vez abriendo un paréntesis, el año 2019 nuestro país ha sufrido un golpe de Estado bajo la narrativa de un fraude electoral, que esto ha repercutido sobre distintas áreas y en el tema de la política de drogas, en el modelo de lucha contra el narcotráfico de igual manera. ¿no? Sin embargo, gracias a la voluntad, a la voluntad del pueblo y al proceso democrático que se ha llevado a cabo, con más del 55% el presidente Luis Arce ha retomado al poder político y nuevamente se está dando continuidad a estas políticas que anteriormente les comentaba. ¿Cuáles son nuestras recetas? Primero, dejar de lado las políticas prohibicionistas, ¿no? Estos modelos que tiendan a ir en contra de no a las drogas o que financien fuerzas extranjeras destinadas a principalmente violentar los derechos humanos de nuestras poblaciones y de consumidores, dejar de lado por un lado. Por otro lado, la injerencia de los estados es muy importante también en la toma de decisión que pueda llevar adelante cada país. Y finalmente, el tema de adecuar las políticas públicas a la realidad de cada país. En ese sentido, nosotros como Estado, justamente en diciembre de 2020 se ha aprobado una nueva ley que crea un Consejo de Política Integral para la eliminación del tráfico de sustancias controladas, coca excedentaria y prevención del consumo de drogas. Esta instancia profundiza no solo la demanda de drogas desde la mirada del consumo, sino desde un enfoque de salud pública, sino también se incluyen componentes que son inherentes al tema de educación, razón por la cual es parte de este consejo ahora el Ministerio de Educación. Se hace un abordaje integral de la demanda de drogas que incluye la reducción de riesgos, la prevención integral, el tratamiento, la rehabilitación y la integración social. Este abordaje nos permite incidir en acciones para evitar el posible desvío también de la hoja de coca a actividades ilícitas y principalmente el abordaje nos permite coincidir con las estrategias nacionales que desde 2008 vamos desarrollando y hace menos de un mes nuestro ministro de gobierno ha aprobado la estrategia 2021-2025 que aborda cinco componentes principales: el control del tráfico ilícito de drogas, la reducción de cultivos excedentarios, el abordaje integral del consumo de drogas, la coordinación internacional y un componente transversal que tenemos que son género, medio ambiente y derechos humanos. Bueno, eso cree que perdóname no, que te con eso creemos que no con eso termino. Más bien agradecerte, muchas gracias Carolina, y esa es parte de la política que estamos llevando adelante como Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias. Gracias Roberto, y perdona que haga esta interrupción abrupta, pero bueno, nos faltan todavía otras conclusiones y más adelante podemos volver a invitarte para que terminemos de seguir conversando sobre Bolivia, que sin duda además es un territorio ancestral bellísimo. Hilmer, entonces, ¿cómo hacemos para que Chicle y Arcadio de Latinoamérica puedan tener una vida distinta con unas políticas de drogas basadas en? Carolina, yo creo que es inevitable y urgente que haya una regularización del uso de la droga. Eso quitaría de alguna manera la violencia que está relacionada con el tema, pero yo creo que también, pues esto ya es para hablarlo en otra ocasión también porque es más largo, pero es que siempre hablamos como de los consumidores y de los pequeños productores, pero se nos olvida sentar en la mesa de esta discusión a la gente más importante, que son a los productores de la materia prima, a los banqueros, a los productores de armas, que les conviene tanto que esto esté asociado a la violencia. Entonces yo creo que hay que hacer una discusión más profunda y que termine en una regularización óptima para la sociedad en todos sus estratos. Gracias, Hilmer. ¿Cuál era la canción de salsa que cantaban Chicle y Arcadio y que con esas canciones compartían un mundo distinto a ese mundo de sicariato y de narcotráfico en Medellín? Hay varias. ¿Cuál hay era? Varias. Cuéntanos una para que todos los están buscando a Héctor Lavoe. Te andan buscando, de cuidado en el barrio. Te están buscando Héctor Lavoe y Melancolía de la Orquesta Zodiac. Gracias, Hilmer, gracias por tu tiempo y bueno. Gracias, Caro, a ti y a todos, un saludo por allá a todos, siempre por aquí muy pendiente. Gracias, Hilmer, bueno, a todos y a todas les recomendamos leer La Cuadra. Chao, Hilmer. Augusto, te doy la palabra para concluir ya de manera breve. Muchas gracias por estar, Augusto, y cuéntanos cuál es tu conclusión frente a cómo construimos, aplicamos y evaluamos políticas de drogas centradas únicamente en el problema de las drogas. No, para nada, Carolina. Solamente en las drogas como sustancias no. Creo que lo que vine de relatar es todo un proceso histórico y social que vivió el Uruguay en un cambio de paradigma. Entonces yo lo que te respondería mirando al futuro es que hay que seguir trabajando en este nuevo paradigma, hay que abandonar el paradigma de la prohibición que no dio el resultado ni que ha dado los frutos como se lo ha planteado. Hay que rescatar de las convenciones el concepto de salud pública y derechos, y hay que avanzar y ser frontales con la discusión pública y abierta con la academia, con la sociedad civil y con la política, porque esto de alguna manera es un mix entre nuevas experiencias de poder estar presente, no solamente como Estado, sino como sociedad en las comunidades, frente a los problemas de esta estructuración social que estigmatiza y que excluye, pero también tenemos que estar dispuestos a seguir dando ese debate públicamente. Por lo tanto, yo diría, seguir en este paradigma de mercados regulados, de priorizar los objetivos fundamentales que tienen las convenciones y que tiene el sistema internacional, que no es solamente fiscalizar sustancias, es de alguna manera poder trabajar para la mejora de la calidad de vida del ser humano en sus sociedades, de acuerdo a sus marcos legales. Nosotros tuvimos una legislación liberal que nos permitió de alguna manera darle un régimen diferente al cannabis. Así como lo hicimos con la regulación del cannabis, se pueden ir ensayando otras regulaciones. Por ejemplo, las sustancias de diseño a nivel químico es estar corriendo atrás de la modificación de la sustancia que químicamente no se puede controlar. Mientras el sistema internacional logra acordar cuál es la nueva sustancia, esa sustancia ya de alguna manera circuló. Y eso tiene que ver con una circulación no solamente física de la sustancia, sino simbólica. ¿Y qué es lo que se comparte al compartir una sustancia? Por lo tanto, hay que descentrar el tema de las sustancias y volverlo a centrar en los derechos humanos y nuestras comunidades. Muchas gracias. Hay que seguir con estos diálogos. Gracias, Augusto. Y sin duda, si seguimos partiendo desde las sustancias y con las drogas de diseño, no vamos a terminar de llenar listas y listas. Augusto, gracias por estar debajo del puente y también un abrazo fuerte hasta Uruguay. Juan, ya para concluir, desde toda tu experiencia y sabiendo que además les contamos a los y las oyentes que próximamente vamos a tener a una mujer maravillosa que cultiva marihuana en el Paraguay, porque Juan ha trabajado con comunidades también, cultivadoras de marihuana en todos sus procesos de investigación. Y bueno, ¿cómo crees, Juan, y desde la academia, cómo se puede aportar a esa construcción de políticas de drogas que no estén basadas solamente en el problema de las drogas? Hay que reconocer que la doble moral no funciona y el prohibicionismo extremo es un fracaso, ¿no? En Paraguay se amenaza con penas de hasta mínimas de 10 años de cárcel y máxima de 25 por plantar marihuana. Sin embargo, hay 8.000 hectáreas de marihuana cada año y emplea a más de 30.000 personas. Hay comunidades enteras que dependen de su cultivo. Ese no es el camino. Debemos sincerar, buscar nuevas formas y alternativas de abordarlo, y como decía el colega uruguayo, esta es una cuestión de salud pública y es una cuestión que debe involucrar a los y las personas que en el día a día están viviendo gracias, en este caso el que te referías del cannabis, por ejemplo, es un producto, un rubro de sustento y que necesita ser abordado de una manera diferente, de una manera urgentemente, Caro. Muchas gracias, Juan, y bueno, también gran abrazo hasta Paraguay. Así que bueno, cerramos por hoy.